La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. ¿Qué tal? Un saludo especial para todos. Bienvenidos a una emisión más de Generación 60. Y en esta oportunidad, las grandes bandas del rock y sus éxitos de 1969. Y es que en ese año el rock se convirtió en un gran negocio y al mismo tiempo mostraba una evolución impresionante. Los músicos tenían mucho que dar a sus audiencias y descubrían cómo la creación florecía. Bienvenidos una vez más a Generación 60. Hoy les presentamos canciones de autores y bandas que impactaron el mundo de la música y que la Billboard definió como los mejores éxitos hace 50 años. 1969 es el año de la grandiosidad. Para muchos, la mejor época de la música juvenil pop y el rock. Desde finales de 1968 hasta mediados de 1970, coincidieron activamente las más grandes bandas de la historia. Y arrancamos con Aquarius, Let the Sun Shine, una mezcla de dos canciones escritas en 1967 para el musical Hair de James Ratto y Jerome Ragney, y que en 1969 alcanzó el puesto número uno en el Billboard Hot 100 durante 6 semanas. Fue platino en los Estados Unidos. Aquí está la quinta dimensión. Please don't guide the path. La grabación es una rareza, pues la canción se grabó en Los Ángeles y Las Vegas y luego se mezclaron en el estudio. Figura en el puesto número 66 entre las mejores canciones de todos los tiempos de la Billboard. The Fifth Dimension es una banda estadounidense de música pop, rhythm and blues y soul psicodélico. Se inició en 1966 como The Hi-Fis y alcanzó renombre a final de esa década y a inicios de 1970, gracias a éxitos de ventas como Up, Up and Away, Wedding Bell Blues, One Less Bell to Answer y Aquarius Let the Sunshine In, y su álbum The Magic Garden. Los miembros originales de la banda habían ya grabado para diferentes sellos. El primer trabajo como grupo apareció en la disquera Soul City Records, que fue fundada por Johnny Rivers. Después, grabarían para Bell Records, Arista Records, ABC Records y Motown. El grupo popularizó canciones de otros compositores como Laura Nyro o adaptando versiones de autores populares como Burt Bacharach y su canción One Less Bell to Answer y de Jimmy Webb, Up, Up and Away. Dizzy fue grabada en 1969 por Tommy Rowe y pronto se convirtió en un éxito internacional. El respaldo instrumental fue proporcionado por músicos de sesión de la banda Wrecking Crew de Los Ángeles. ¡La disfrutamos! La canción fue coescrita por Rowe y Freddie Weller y se convirtió en un gran éxito en ambos lados del Atlántico, llegando al número uno en el US Billboard Hot 100 durante 4 semanas en marzo de 1969 y durante una semana en el Reino Unido Singles Chart en junio de ese mismo 69. Y 20 años después, en 1989, De La Soul lo probó en un remix de Shad Jackson de su canción The Magic Number. En 1994 fue lanzada por Babe, pero su versión fue titulada Diesel. Y en el 2005, Dizzy se usó en la banda sonora de The Sandlot, una cinta de 1993, pero ambientada en 1962, y fue titulada en España y Latinoamérica como Nuestra Pandilla. Tommy Rowe, nacido el 9 de mayo de 1942 en Atlanta, es uno de los solistas de mayor éxito en el pop, el sunshine y el bubblegum estadounidense. Muy influenciado por Buddy Holly, logró en 1962 un gran éxito con Chilla, un contagioso tema que llegó al número uno en Estados Unidos. La canción la había compuesto en 1960, cuando integraba Los Satans. Con Everybody tuvo en 1963 otro gran éxito, llegando al puesto número 3 entre las preferidas en el mercado estadounidense. En 1967, con su álbum Sunshine Fantasy, volvió a triunfar, principalmente con su balada It's Now Winter Day. Y en 1969, grabó algunas de sus principales piezas como Dizzy, una gran canción bubblegum, y la refrescante Jam Up and Jelly Tide, que llegó al número 8. Continuamos con Sugar Sugar, un éxito de gran popularidad en El Salvador que fue grabada por Los Archies, una banda de dibujos animados. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh sugar, sugar, of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. La canción fue producida por Jeff Barry y se incluyó en The Archies Everything's Archie, un álbum producto de un grupo de músicos de estudio que fueron dirigidos por Don Kirshner y las voces eran de Ron Dante, Tony Wine y Andy Kim, y fue clasificada como la canción número uno de 1969. Vendió más de 6 millones de copias. Los Archies fue una banda ficticia de bubblegum pop, pero que respaldaron músicos reales de estudio y que interpretaron a los personajes Archie Andrews o Archie Gómez, Ray Mandel o Carlos Marín y Jughead Jones o Torombolo, personajes adolescentes en la serie animada de televisión El Show de Archie y sus amigos. Los Archies fueron el antecedente de bandas de ficción como Gorillaz, como dibujos animados que interpretan temas musicales. Los Archies interpretaron muchos temas de música popular de la época. Y en la serie de dibujos animados, tenían preferencia por el rock and roll. En varios temas, el personaje Torombolo llevaba la voz principal. En broma, fueron comparados con The Doors, porque esa famosa banda de rock, con Jim Morrison a la cabeza, no tenía bajista, pero en las grabaciones de The Archies regularmente se podía escuchar el sonido del bajo. Crimson and Clover es una canción escrita por Tommy James y Peter Lucia e interpretada por el mismo Tommy James y The Shondells, que en 1969 alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. I'm just gonna fool around, man. Like, just do a thing, you know, whatever. And I'll just, you know. Oh, La canción se volvió un símbolo del pop rock psicodélico, incluida en el álbum del mismo título a finales de 1968, pero que el siguiente año alcanzó su máximo esplendor. Al final de la canción aparece un efecto de volcán, lo cual se logró cuando Tommy James enchufó su micrófono al amplificador de la guitarra y activó el sonido de trémolo o sucesión rápida de notas, y cantó repetidamente Crimson and Clover, Over and Over, que generó un efecto tembloroso de su voz. Thomas Jackson, posteriormente Tommy James, nació el 20 de abril de 1947 en Dayton, Ohio. Y sus primeros pasos en la música los dio a los 3 años, cuando su abuelo le dio un ukelele. Era un niño atractivo, y a los 4 años ya trabajaba como modelo, lo que le daba gusto por la actuación. Y a los 9 ya había dado el siguiente paso en la música tomando la guitarra. En 1958, cuando tenía 11 años, James comenzó a tocar la guitarra eléctrica. En 1960, se trasladó con su familia a la ciudad de Niles, Michigan, y con 13 años de edad, junto a un grupo de 4 amigos de la escuela secundaria, tocaban en bailes y fiestas juveniles. Eran los Shandells, y se convirtieron en lo suficientemente buenos para ganar dinero a nivel local. Fueron notados por Northway Sound Records, que grabó al quinteto un original de Tommy James titulado Judy en 1962. A finales de 1963, el grupo se dio cuenta de que un disc jockey local estaba iniciando una nueva etiqueta llamada Snap Records. 2 de 4 temas suyos fueron emitidos, pero desaparecieron sin dejar rastro. Desde principios de 1964 hasta 1966, se separaron, pues algunos dejaron la música. Hasta que un día James recibió una solicitud de un promotor para hacer un concierto en Pittsburgh, Pennsylvania. Entre 1966 y 1969, el grupo disfrutó de 14 Top 40 hits, la mayoría de los cuales se encuentra entre los ejemplos de pop rock más escuchados. Y el grupo era casi una institución de radio Top 40 de la época, como los Creedence Clearwater Revival. Pero como no eran completamente independientes y estaban más arraigados en el pop rock que en el rock and roll básico, tomó décadas para que los escritores e historiadores del pop miraran con agrado a Tommy James y los Shandells. Crystal Blue Persuasion es otro éxito de Tommy James and the Shandells en 1969. Fue compuesta por Eddie Gray, Tommy James y Mike Valle. Do you see? The sun is rising, most definitely. A new day is coming. Ooh-hoo. People are changing. Ain't it beautiful? Ooh-hoo. Crystal blue. Better get ready. Gonna see the light. Love, love is the answer. Ooh, and that's all right. So don't you give up. Look to yourself and open your mind. New vibration, crystal blue persuasion. Maybe tomorrow, when he looks down on every green field in every town, all of his children in every nation. Crystal blue persuasion, yeah. Crystal blue persuasion, ah. Crystal blue persuasion. Con un ritmo suave, agradable, Crystal Blue Persuasion se construyó alrededor de un sonido de órgano con un arreglo sobrio, más parecido a The Rascals que a los esfuerzos de Tommy James por el rock psicodélico. Incluye pasajes melódicos para una guitarra acústica. En una entrevista de 1985 en la revista Hitch, James dijo que el título de la canción le llegó mientras estaba leyendo el libro Revelaciones en la Biblia, y aseguró que era sobre la Nueva Jerusalén, y las palabras saltaron hacia él. Sostuvo que es su canción favorita. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Cuando The Shondells se separaron, Tommy James vio la oportunidad, pero ya no tenía banda y tuvo que reclutar nuevos miembros, y los afortunados fueron los Raccoon Tours, un quinteto de Pittsburgh. Y así se convirtieron en los Shondells, Joe Kessler en la guitarra, Ron Rossman en teclados, George Magura en el saxo, Mike Vale en el bajo y Vinnie Petrucelli en la batería. Peter Lucia y Eddie Gray, respectivamente, reemplazaron posteriormente a Petrucelli y Kessler. Y Magura y su saxofón no duraron mucho en la alineación. Desde la oscuridad, Tommy James y los Shondells fueron a tocarle a audiencias que sumaron miles, por lo que pronto fueron cortejados por Columbia Records y RCA Victor. Sin embargo, fueron Morris, Levi y Roulette Records quienes ganaron el contrato del grupo y obtuvieron el número uno de éxito nacional con Hanky Panky en 1966. Originalmente, la grabaron en 1964, pero la reeditaron en el 66 y fue número uno ese año en Estados Unidos. Tommy James y los Shondells renovados, revisados y reactivados, pasaron los siguientes 3 años tratando de mantenerse con sus éxitos. Say Am I, su segundo sencillo, y el primero del grupo llegó al puesto 21, pero fue acompañado por un buen LP que tenía Hanky Panky. Un tercer sencillo, It's Only Love, llegó al puesto 31. Pero el cuarto sencillo, Creo que estamos solos ahora, de principios de 1967, llegó al número 4. El final de la historia de Shondell provino de su deseo de tomarse un descanso en 1970, después de 4 años de arduo trabajo y de muchos grandes momentos. James estaba involucrado en otros proyectos y avanzaba en otras direcciones, incluyendo escribir y producir discos, y sus grabaciones en solitario. Los Shambles continuaron trabajando juntos como Hog Heaven, produjeron un álbum antes de retirarse de nuevo al área de Pittsburgh donde habían comenzado. Nana Hey Hey Kiss Kiss Goodbye fue escrita y grabada por Paul Leca, Gary DeCarlo y Dale Frasher, una canción atribuida a una banda ficticia a la que llamaron Steam. Se lanzó bajo el sello filial de Mercury Fontana y se convirtió en número uno a finales de 1969. Disfrutamos de Steam a esta hora. En 1977, durante un juego de béisbol de los Medias Blancas de Chicago, Nancy Faust comenzó a tocar la canción y los aficionados la cantarían, con lo cual se nacería un ritual deportivo. El coro sigue siendo bien conocido y aún se utiliza como un canto de la multitud en varios eventos deportivos. También ha sido entonado en manifestaciones políticas en las que se burlan de los manifestantes disidentes que están siendo escoltados por la seguridad. Steam fue un grupo de música pop rock conocido por la canción número uno en 1969 que acabamos de escuchar, Nana, Hey Hey, Kiss Kiss Goodbye. Fue escrita y grabada por los músicos de estudio Gary DeCarlo, Dale Frusher y el productor Paul Leka en Mercury Records de Nueva York. El sencillo se atribuyó a la banda Steam, aunque en ese momento no existía ninguna banda con ese nombre. Frusher y DeCarlo eran miembros de un grupo vocal llamado The Glenwoods de Bridgeport, Connecticut, por el cual Leka tocaba el piano, y aunque se separaron, se mantuvo en contacto. Leka se convirtió en compositor de Circle 5 Productions en 1967. Escribió y produjo Green Tambourine de The Lemon Pipers. En 1969, Leka estaba trabajando en Mercury Records y convenció a A&R del sello para grabar. Con la producción de Leka, DeCarlo grabó 4 sencillos. El primero fue Working in a Groove Within, pero fue derrotado por La Quinta Dimensión. Luego, la compañía y Leka decidieron Sweet Laura Lee, ya que se necesitaba otro single para la cara B del disco, y esa canción fue Kiss Him Goodbye. Take a Letter, Maria, canción escrita y grabada por R.B. Graves, cantante estadounidense de soul, fue grabada el 19 de agosto de 1969, utilizando los músicos de la casa disquera, y entre ellos estaba Donna Jean Thatcher, voces, quien luego fue Donna Jean Gottschall, de la banda Grateful Dead. Roger Hawkins en la batería, Barry Beckett, piano eléctrico, Eddie Hinton y Jimmy Johnson en las guitarras, David Hood, bajo y Mel Lusty en la trompeta. Last night as I got home about a half past ten, there was the woman I thought I knew in the arms of another man. Kept my cool, I ain't no fool. Let me tell you what happened then. I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home, gotta start a new life. Well, take a letter, Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer, gotta start a new life. You've been many things, but most of all a good secretary to me. And it's times like this I feel you've always been close to me. Was I wrong to work nights to try to build a good life? All work and no play has just cost me a while. So take a letter, Maria, no, address it to my wife. Say I won't be coming home, gotta start a new life. Well, take a letter, Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer, gotta have a new life. What a man loves a woman, it's hard to understand. That she would find more pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Well, take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home, gotta start a new life. Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer. Gotta have a new life. We'll take a letter, Maria. Take a Letter Maria tiene un sabor a música latina, que se completa con una sección de trompetas al estilo mariachi y habla de un hombre que se enteró de la infidelidad de su esposa la noche anterior. Él dicta una carta de separación a María, su secretaria, a la que invita a cenar más tarde para lo que la canción dice, comenzar una nueva vida. El disco fue lanzado en septiembre de 1969 y rápidamente ganó espacio en el gusto del público hasta el puesto número 2 de la Billboard Hot 100. Pronto fue certificado oro, pues en noviembre de aquel año ya había vendido 1,000,000 de copias. Ronald Bertrand Aloysius, conocido como R.B. Greaves, nació el 28 de noviembre de 1943 en la base de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos en Georgetown, Guyana. Y murió el 27 de septiembre de 2012. Tenía 68 años. R.B. Greaves era sobrino de Sam Cooke, aquel cantante de gospel, rhythm and blues, soul y pop, empresario musical y uno de los pioneros del soul. Además, activista del movimiento por los derechos civiles, quien fue asesinado el 11 de diciembre de 1964 a los 33 años de edad, en circunstancias extrañas, por la encargada de un hotel cuando aparentemente lo confundió con un asaltante. Greaves tuvo su éxito principal en 1969 con el sencillo pop Take a Letter Maria. Greaves también llegó al top 40 a principios de 1970 con la canción Siempre hay algo para recordarme. Había desarrollado una carrera tanto en el Caribe como en el Reino Unido, donde actuó bajo el nombre de Sonny Child con su grupo de TNT. La canción es la historia de un hombre que se entera de la infidelidad de su esposa y dicta una carta de separación a María, su secretaria, quien, según el último verso, puede convertirse en su nuevo amor. La canción tiene un distintivo sabor latino, completo con una sección de bocina estilo mariachi. Greaves fue acompañado a menudo en el sur de California y sus alrededores por su antiguo guitarrista y líder de la banda Philip John Diaz y el teclista y compositor Mike Baxter. Build Me Up Buttercup es una canción escrita por Mike Diabo y Tony McCauley, interpretada por Colin Young en 1968. Y un año después fue el tercer éxito de The Foundations, alcanzando el puesto número 2 en las listas del Reino Unido y 3 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Worst of all, you never call baby when La canción fue utilizada en la película de 1983, Lodge of the Gods, y se ofreció de nuevo en el cine en dos ocasiones en los 90 y una vez en el 2007. En 1995, la banda de rock The Goops realizó una versión para la banda sonora de la película Mallrats. The Foundations fue una banda británica de soul, activa entre 1967 y 1970, y estuvo integrada por músicos de varias razas y nacionalidades, logrando reconocimiento por dos canciones, Baby Now That I Found You y Build Me Up Buttercup, que fue número 2 en el Reino Unido y 3 en los Estados Unidos, escrita por McCulley y Mike Debo, cuando era el cantante principal de Manfred Mann. Fue el primer grupo multirracial con una canción número 1 en la década de 1960. The Foundations fue uno de los pocos grupos británicos que imitó con éxito el sonido Motown. La agrupación firmó un contrato con Pye, en ese momento una de las 4 grandes compañías discográficas del Reino Unido, publicando 3 álbumes de estudio con esa disquera hasta su separación en 1970. ¿Y qué le parece si escuchamos Time of the Season, una canción del grupo británico The Zombies? Forma parte de su álbum Odyssey and the Oracle. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy, and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Like me, has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. La canción fue lanzada como sencillo tras el fracaso de sus antecesoras y triunfó a principios de 1969. un año después de la separación de la banda. Entre sus factores destacados figura la voz extraordinaria del cantante Colin Blunstone, el memorable riff bajo y la improvisación psicodélica agitada de Rod Argent. La letra es una descripción arquetípica de las emociones que rodean al famoso verano de amor y que es presentada como ejemplo de la cultura pop para representar el final de la década de 1960. En 1998, Big Beat Records lanzó un CD reeditado de Odyssey and the Oracle que contiene versiones originales remasterizadas y The Time of the Season. Los Zombies son una banda de rock inglesa formada en 1962 en St. Albans y dirigida por el teclista y vocalista Rod Argent y el vocalista Colin Blunstone. El grupo tuvo éxitos en 1964 con She Is Not There, Tell Her No en 1965, y Time of the Season. Su álbum Odyssey y Oracle ocupa el puesto número 100 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Los Zombies fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019. Good Morning Starshine también es una canción pop del musical Hair y fue un hit que llegó al puesto número 3 en los Estados Unidos en julio de 1969. Y número 6 en el Reino Unido, en octubre de ese mismo año, para el cantante Oliver. Sing a song. El coro hace un uso extensivo de palabras aparentemente sin sentido como glivi, gloop y gloopy, nibi, nabi y nobi, o la, la, lolo, saba, sibi, saba. William Oliver Swofford nació el 22 de febrero de 1945 y falleció el 12 de febrero de 2000. Conocido como Oliver, fue un cantante pop estadounidense, mejor conocido por su canción de 1969, Good Morning Starshine, del musical Her a Jean. Recibió la prestigiosa beca Moorhead y asistió a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill en 1963 y comenzó a cantar como estudiante universitario. Luego, fue miembro de dos grupos de música popular, The Virginians y The Good Earth. Su buena apariencia y su voz de tenor fueron el vehículo perfecto para el sencillo Good Morning Starshine del musical pop rock Hair, que alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 en julio de 1969. En el otoño de ese mismo año, la balada Jean, tema de la película ganadora del Oscar The Prime The Miss Jean Brody, alcanzó el número 2 en los Hot 100 y el número 1 en el Billboard Easy Listening Chart. Escrito por el poeta Rod McCoon, Jean vendió más de 1 millón de copias, lo que le valió a Oliver su segundo disco de oro en la misma cantidad de meses. Realizar los dos éxitos en varios programas de televisión y especiales a finales de la década de 1960, incluido el show de Ed Sullivan. Llegamos al final de Generación 60, que en esta ocasión presentó las 10 canciones que, según la Billboard, fueron las de mayor éxito en ventas y en el gusto del público. Gracias por su atención y los esperamos en la próxima. Trabajamos en conducción y producción Gabriela Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrera. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.